tardes, amigos que nos siguen a través de los 940 AM de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a quienes nos siguen también a través de nuestro fanpage, a través de Facebook Live, @soyurbanoese. También pueden escucharnos en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. Gracias a quienes amablemente nos siguen a través de nuestro fanpage en Facebook. Hoy completamos nuestros 200 seguidores, que parecería que son poquitos, pero para nosotros es un logro significativo. Nos alegramos y nos motivamos al tener ese número de seguidores, quienes están atentos de cada programación que hacemos los días sábados a partir de las 4 de la tarde en vivo. Entonces no tenemos nada más sino que agradecerles y invitarles a que sigan siendo parte de este programa, que lo hacemos gustosamente para ustedes. Nosotros empezamos con una canción cuyo nombre es Libre. Ese es el tema inédito que actualmente promociona la agrupación femenina quiteña Boca Rosa. La letra fue escrita por Estefanía Santillán y Katherine Ceballos, ambas integrantes de este grupo. Los arreglos musicales son un trabajo de Javier Lara. Boca Rosa es un grupo musical quiteño conformado hace 5 años. En su fanpage en Facebook, @BocaRosaGrupoFemenino, se describe como un símbolo de feminidad, entrega total y profunda. Su propuesta artística atiende a la necesidad de expresar renovación musical con belleza, sensualidad y talento. El grupo musical actualmente está conformado por 4 chicas, Estefanía Santillán, Adriana Rea, Linda Molina y Katherine Ceballos. Su objetivo, trabajar para ser uno de los mejores grupos femeninos del Ecuador con la creación de canciones inéditas. Su puesta en escena, ofrece un show en vivo de calidad donde no tienen cabida los pregrabados. Damos así la bienvenida a una de las chicas de la agrupación Boca Rosa, que en esta tarde son nuestras invitadas. Bienvenida. Una excelente tarde a todos nuestros amigos que están en sintonía de Radio de la Casa de la Cultura, gustosa de estar compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias, Laura, por la invitación. Es un gusto para nosotras. Bueno, ya en pocos minutitos llegan las otras chicas, creo que por ahí se me perdieron un poco, pero ya están en camino. Te comento que estamos muy gustosas, estamos haciendo una gira de medios, promocionando este tema que se llama Libre. Yo soy una de las chicas que hizo la letra, mi nombre es Estefanía, muchísimo gusto. Te comento un poquito, la letra me la inspiré en esos amoríos así que son medios perturbadores en tu vida. De esos que nunca faltan. De esos que nunca faltan y te hacen crecer de cierta forma, ¿no? Entonces, ya llegas a la madurez, ya es una etapa que ya la superas, entonces, y dices, ya voy a ser libre, ya superé todo esto, ahora sí vamos a bailar, vamos a disfrutar, vamos a farrear con las amigas y a seguir siendo libres. Chévere. Me emociono mucho, sí, en verdad, escuchar la canción, está ya en YouTube. Y bueno, sí me llamó bastante la atención de que las chicas que son las intérpretes de la canción, bueno, 2 de ellas sean las que compusieron esta canción. Y como tú nos dices, ¿no? Es algo que hace referencia, digamos, a esos desamores que medio nos quieren dejar heridas ahí, pero hay que sobrevivir. Sí, esa idea, a ver, te cuento, sí fue un poco larga la composición de la canción, los arreglos también nos tomó cerca de 1 año. La letra la hicimos con Katy, ahí hicimos unos cambios entre las 2, hicimos ahí, como la idea nació de mí, dije, ya es hora de ya presentar nuestro primer hijo, de que la gente ya nos reconozca como Boca Rosa y que digan, el Libre es Boca Rosa, entonces ya nos duró más o menos 1 año la producción musical. Los arreglos son con Javier Lara, que siempre trabajamos con él y estamos gustosas también de siempre poder innovar en la música, porque decidimos que este ritmo sea un poco pegajoso, que sea también dirigido para la gente joven, ¿no? Que también llega a los espacios de Boca Rosa. Contentas con la aceptación de la gente, porque varios medios de comunicación grandes también nos están abriendo las puertas con esta canción, y para nosotras como agrupación y con este trabajo inédito es súper importante, porque nos damos cuenta que estamos haciendo un trabajo de calidad. Súper chévere. Ahora, como te decía, nosotros queremos como fragmentar, digamos, el tiempo que tenemos para nuestro programa y, digamos, fuera de micrófonos que había anunciado, que queremos destinar los minutos iniciales de nuestro programa a conocer a esta agrupación. E iniciemos, pues, o sea, ¿por qué este nombre de Boca Rosa? O sea, como que aludiría mucho, digamos, a la cuestión de la sensualidad femenina o cosas así. Explícanos el por qué. Bueno, Boca significa renovación. Y rosa es muy distintivo de las mujeres, el color femenino, y que siempre llevas los labios a veces rosa, a las chicas les gusta mucho, y en este caso a nosotras también nos gusta mucho este color. Y todas las chicas que iniciamos la agrupación ya veníamos de otras agrupaciones anteriormente, entonces el proyecto decidimos iniciarlo tres chicas en un inicio. Entonces, como ya habíamos tenido trayectoria en diferentes agrupaciones, dijimos, ahora queremos algo que sea nuevo, que la gente diga, ah, sí, se diferencian de tal o tal grupo porque ellas tienen, yo qué sé, música diferente, trajes diferentes, puesta en escena diferente. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo renovado, algo nuevo, que sea súper femenino. Entonces dijimos, Boca Rosa. Y les ha ido muy bien, o sea, con esto, según estuve viendo en su fanpage, tienen como, digamos, como tú nos señalabas, una gira de medios en donde han tenido una aceptación bastante importante. Sí, gracias a Dios te comento que cuando nosotras iniciamos la agrupación, éramos tres chicas y estábamos recién iniciaditas, habremos tenido cerca de unos 6 meses y tuvimos la oportunidad de irnos a Colombia. Nos fuimos a Colombia al 6º Festival de la Tecnocumbia a representar al Ecuador. Éramos el único grupo femenino que fue de Ecuador a Pasto, Colombia. Entonces, sí fue como, al inicio fue como temeroso porque dijimos, chuta, no nos conocen la gente en Colombia y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos van a recibir? Son esos nervios de que no sabes qué te puede pasar porque estás en otro país. La incertidumbre de la aceptación. Entonces llegamos allá, pero no fue totalmente diferente. La gente nos recibió con los brazos abiertos. Cantábamos covers de La Sonora Dinamita, entonces la gente se la sabe. Entonces, sí, nos fue súper bien. Creo que hicimos una buena representación del Ecuador. Una chévere experiencia. Sí, también sí, fue súper lindo. Allá también hicimos gira de medios. Y como te digo, estábamos recién empezando, entonces sí fue súper, súper nervioso, así como, ¿y ahora cómo nos va a ir? Pero motivador a la vez, o sea. Sí, eso también nos ayudó, y entonces dijimos, no, sí estamos yendo por buen camino, entonces sigamos, chicas, adelante. Y ahí fue cuando decidimos ya buscar la cuarta integrante de Boca Rosa, entonces ahí para que también ya se vea mejor en el escenario, la puesta en escena y que se vea un poco más lleno. Y la gente lo recibió súper bien. En este momento, bueno, Adri todavía no está aquí, ella estudia. Te comento que todas las chicas tienen sus profesiones. También hay una de las chicas que estudia y eso es súper bueno, ¿no? Porque a la par conjugan este tema de ser profesionales y estudiantes y también ahora con el tema de la música. La cuestión artística. Y bueno, damos la bienvenida a nuestra querida Ana Isabel, que una vez más nos ha hecho gala de su impuntualidad. Sí, sí. Hola, Anita. Hola, buenas tardes. Yo impuntual como haciendo esta mala gala de los ecuatorianos. Totalmente. ¿No? Deberían quitarme la nacionalidad. Deberíamos. Desde hoy. ¿Qué fecha es hoy? Anisa, 13 de octubre. 13 de octubre. Vas a ser desterrada. Por favor. No sé a dónde te voy. Desterreme. Creo que podría ser un buen país del que conversaba. Puede ser una de las opciones. Podría ser una de las opciones. Hoy les vamos a castigar a todas las impuntuales. Todos, incluso todos. A las bocarrosas. Sí, todas las bocarrosas. Todas las impuntuales pasan bochorno aquí. Y veo que Laurita está con Boca Rosa a propósito de nuestras invitadas. Por supuesto, sí. Anita. Una forma de homenajear a nuestras invitadas. Qué bien, es importante que nos apropiemos del espacio y que también les recibamos como se debe, ¿no? Todos se van a pintar rosa. Hoy yo no vine rosa, vine rojo. Yo vine lila. Continuamos entonces con la conversación con Estefanía. Ya habíamos estado preguntándole respecto al nombre de la agrupación. Y también quería yo indagar respecto a, digamos, ustedes se promocionan en redes sociales, digamos, como una propuesta diferente. ¿En dónde crees tú que radica la diferencia o en qué se distinguen ustedes de las otras agrupaciones femeninas que también interpretan los géneros que ustedes hacen? Como estábamos conversando, extra micrófonos, te comento que nosotras, aparte de que el nombre significa sensualidad, nosotras quisimos como darle el toque de feminidad a los trajes que tenemos. Si bien es cierto, muchas agrupaciones tienen unos trajes súper pequeños, entonces que muchas de la gente también como que tiene una concepción media errónea respecto a esos trajes, nosotras decidimos hacer trajes no iguales, sino que sean diferentes, pero que sean sensuales. Que sean sexys, pero que no sean tan, para que la gente no diga tan exhibicionistas, en este caso. Y también en el tema de las propuestas musicales. Nosotras, gracias a Dios, hemos tenido, como te comentaba, el público que abarcamos es súper amplio. Llegamos a grandes, chicos, personas adultas, y entre nuestro repertorio tenemos cumbia, tecnocumbia, merengue, salsa, Nos falta creo que reggaetón. Pero lo estaremos pensando. Y sí, incluso hicimos una canción que tenemos nosotras que se llama Amor de Tres. Hicimos una fusión ahí media chévere con uno de los vocalistas de los Garles. Nos ayudó Dairon Espinosa y él hace el rapidito. Y le hicimos así una fusión entre cumbia con reggaetón, un mambo urbano ahí. O sea, ustedes bastante arriesgados, digamos, en ese tema de sí. Experimentar con géneros distintos. Ajá, sí, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Innovar y no ser como, la cumbia, quedarte enfrascada solo en ese cuadrado de la cumbia. Porque como tú sabes, la música es universal y la música tiene diferentes propuestas en las que tú puedes fusionar diferentes ritmos y te salen cosas extraordinarias. Entonces dijimos, no, porque quedarnos solo en la cumbia, podemos hacer una cumbia más alegre, una cumbia movida, una cumbia con merengue, una cumbia con reggaetón. Estefanía acaba de mencionar algo interesante. Leíamos sobre la cumbia, que sobre todo se destacó muchísimo en los 90, ¿no? Todo uh-huh. Entró la industria cultural del Ecuador, Perú, bueno, Colombia es la como la cuna, pero en nuestros países la cumbia en los 90 era el boom. El boom, había el no cumbia. Boom industrial, musicalmente, económicamente, incluso uh-huh. políticamente. Tenemos incluso las campañas electorales, del yato y todo, claro. Que participaban en elecciones y uh-huh. la cumbia era un componente ideal de las campañas electorales en los 90. Pero Estefanía dice que ahora están experimentando un poquito. ¿Es ahora que el reggaetón se vende mucho más que la cumbia? Yo creo que para diferentes espacios, ¿no? Los jóvenes siempre están escuchando reggaetón. Y la idea es que para que no dejes de bailar la cumbia, porque la cumbia es súper chévere, que vas a un baile, siempre bailas cumbia. ¿Quién no ha bailado cumbia? Todos, creo yo. Y si no bailas cumbia, un baile no es baile. Entonces, este tema de fusionar sí es súper interesante para que la gente también se vaya apropiando, ¿no? Y de cierta forma, como sucede en el tema de los pasillos, la gente también va innovando para que los chicos también se apropien de esa música y no quede de lado. Y no se vaya perdiendo. Sí, como bien decía Anita, bueno, a mí me llamó también bastante la atención un texto que revisé a propósito uh-huh. del tema que vamos a tratar. Y para anticipar un poquito, o sea, cómo esta cuestión del género musical de la cumbia tenía una aceptación tan amplia, digamos, en el público ecuatoriano, uh-huh. que no fue solamente parte, digamos, de las campañas políticas uh-huh. en un determinado momento, sino que fue también como la plataforma, como para que uh-huh. algunas intérpretes como Silvana, por ejemplo, uh-huh. que se diera a conocer a través de este género musical y su popularidad, probablemente le hizo una de las candidatas más votadas y le llevó al Parlamento. Uh-huh. Entonces, es como que... Es el tema, yo creía que es el tema de que la gente se siente identificada contigo, es como que verte a ti, como verte reflejada en la otra persona, creo yo. Porque eso sucede mucho. Ahora tú ves a gente que es súper querida por la gente y siempre busca tal vez ese cariño que tiene la gente. Dice, bueno, la gente me quiere, soy bien aceptado, entonces me voy a lanzar como, yo que sé, concejal, prefecto. Entonces sí es como, eso también te ayuda bastante. Digo yo desde mi punto de vista. Qué interesante, Estefanía. Y también qué interesante lo que mencionaba. No sé si un poquito has indagado, Estefanía, en esto del origen de la cumbia, porque uh-huh. Estefanía mencionaba la relación, por ejemplo, con los pasillos. Uh-huh. Y en nuestro país sucede mucho, ¿no? Y uh-huh. sucedió mucho, que hubo una suerte de fusión entre los ritmos de cumbia, quizás provenientes de países más tropicales, de países caribeños, Caribe, uh-huh. en su mapa. Pero estos ritmos, la cumbia yo sé que proviene mucho del instrumento de la gaita uh-huh. colombiana, por uh-huh. ejemplo, es como muy originario de allá, y acá viene con el albazo, con los pasillos, uh-huh. entonces hace una fusión bastante interesante de esta alegría caribeña uh-huh. con nuestro llanto andino. ¿Cómo es de eso? ¿Qué es lo que pasó? Un poquito cuéntanos si conoces de eso. O sea, te comento, como le comentaba a Laura antes de iniciar la entrevista, yo estudié periodismo, entonces... Sí, somos colegas. Ajá. Yo justo iba a hacer el tema de estéticas de la tecnocumbia en mi tesis, pero bueno, por ahí hubo ahí un pequeño problema y me tocó replantear todo. Entonces yo sí pude leer un poco del tema, y aparte también como me gusta el tema, tengo entendido, y también es un punto súper chévere, el tema de que la cumbia Ecuador ya llegó con una fusión entre Colombia y Perú. Uh-huh. Porque hay que recordar que en Perú también era el tema del huayno, el tema también de los yarabís y todo eso que también había allá. Entonces ya hubo esta mezcla entre la cumbia colombiana, también ya se mezcló el tema de Perú. Y ahora no se ha perdido, porque muchos de los temas que muchas veces se hacen covers de aquí, que son peruanos, se los replica acá y se los cambia un poco de instrumentos y se los hace como más cumbia, se les pone, yo que sé, unas guitarras y se les hace un poco diferente, pero son temas peruanos en su mayoría. Sí, o sea, la uh-huh. popularidad de la cumbia y la tecnocumbia en Perú es súper fuerte. Amplio. Yo tuve la oportunidad de irme hace un año atrás a Perú y la gente ama esa música, o sea, la gente es súper conectada con esa música. Tú vas allá un concierto de tecnocumbia y es como que venga un dios. Entonces, eso aquí yo siento de cierta forma que ya se ha ido perdiendo un poco. Tal vez como tú mencionabas, si sí hay personas que son como representantes y gente que nació, ¿no? En los 90, como yo que sé, Azucena Aymara, Jaime Enrique Aymara, que son personas que nacieron en ese boom de la tecnocumbia que son más o menos en los 90. Y la gente sí es como que los ve y dice, oh, sí, súper chéveres, pero en Perú es a todos los grupos, incluso a los femeninos. Qué interesante uh-huh. lo que dice Estefanía, es como ver a un dios. Ajá, y las diosas. Y no sé si hay un grupo, creo que sí, porque. Las diosas de la tecnocumbia. Las diosas de la tecnocumbia. Es que los grupos de tecnocumbia, sobre todo en el caso de Boca Rosa, tratan específicamente de performar, de actuar a diosas también. No sé si diosas andinas, diosas del Caribe, pero muchos de los trajes de la tecnocumbia, de la escenografía que se monta, es muy llamativo, ¿no? ¿Será que estamos performando ahí a diosas un poquito? No creería, sino que es más el tema de representar y decirte tú que estás al frente también puedes sacar esa sensualidad que llevas dentro, ¿no? Porque porque muchas personas dicen, ay, no, lo que pasa es que yo no estaría así, yo no me maquillaría mucho, yo no sirvo como para bailar, yo soy como un poco más seria. Entonces uno siempre lleva como esa parte sensual que tiene toda la mujer, ¿no? Ahí tapiñada. Ajá, tapiñada. Que sale algún rato, pero sale. Sí se puede. Entonces, nosotros en el momento que estamos en el escenario es como que tienes que dar lo mejor para tu público. Y una acotación ahí es que siempre estás sonriendo, siempre estás bailando, siempre estás mostrando la alegría, ¿no? De vivir eso, porque a la gente tienes que engancharla así, pues, porque si no la gente va a ver algo y o sea, debes como transmitir digamos, lo que sientes, para que la gente también se anime a bailar. Pronto. Vamos a algún lugar que en la Tacunga es súper frío. Entonces, es súper frío. La tierra cuna de Laurita. La gente ahí es súper, súper seria. He ido unas dos veces allá. Entonces, llegamos así, entonces la gente te queda viendo, ¿no? Y ellos, tú dices, ¿y dónde está la gente más chévere? Y todos así, veo, así, pero solo así nomás. Pero vas a otros lugares, digamos, que son como más calentitos y la gente es súper animada, que ya llegas y te ponen cumbia y ellos ya te empiezan a bailar, te hacen una bomba. Y son diferentes públicos a los que tú tienes que ir llegando y tienes que ir haciendo de cierta forma un show diferente para animar a la gente y que disfrute y que baile, porque ese es el objetivo. O sea, un público difícil, el de mi tierra. Sí. Difíciles son. Siempre que me preguntan, me dicen, ¿cuál es el público más difícil que te toca? Yo digo siempre en la Tacunga. Somos unos difíciles los de la Tacunga. Y los de Guaitacama más todavía. Que testifiquen. Entonces yo siempre les molesto y digo, yo no sé si será por el frío o qué será. No sé, probablemente puede ser por el frío. O bueno, no sé, lo más fácil sería como agarrarnos de la cuestión del clima y decir, por eso estamos así. No, pero más bien, no sé. Personalmente yo creo que soy así como, no sé, creo que por costumbre será. Sí. Como que medio. Pero son bien serios, ¿no es cierto? Sí, ya sí, ves. Sí, entonces sí. No me equivocaba. Serios y poco siempre cariñosos. Ajá, yo siempre digo, chuta, las dos veces que fui dije, Dios mío, entonces no es de nosotros, sino que la gente ya es así. Y claro, así conversando con otros artistas, dicen, no, sí, sí, son un poquito complicados. Entonces yo digo, chuta, ¿será que cantamos feo? Pero no, entonces la segunda vez que fuimos ya nos pusimos más alegres. Y claro que te aplauden porque no es que se quedan así, ¿no? Pero sí son como un poco más cohibidos. Y la reacción es diferente. Gracias, chicas, súper bien. Y ella no. Pero bueno, gracias. Acá. Bueno, gracias, por lo menos nos hicieron aplaudir. Quizás es ahí más complejo esta fusión bueno, musical, ya está, ¿no? Uh-huh. Pero cultural, entre el ritmo tropical, entre el ritmo caribeño, que a la final es como los orígenes de la uh-huh. cumbia, y el ritmo andino, quizás se complica un poco más. Hasta ahora hemos hablado de cumbia específicamente, uh-huh. pero la tecnocumbia ya uh-huh. es como un adicional. Claro, pues es quizás... Claro, es como que... dicen, vienen ahí con las bases de tecno, y ahí es con por los sintetizadores. Con los sintetizadores, exacto. De ahí es por eso que viene el tecnocumbia. Ajá, uh-huh. pero claro, o sea, es de esos, digamos, de esos... esos elementos, ajá, que tecnológicos, ajá, que los que le dan como que, digamos... Que le dan ese swing, ese sabor para que la música sea como más alegre. Ajá, les obtienen ahí como para una cuestión de un ritmo un poco más pegajoso, uh-huh. me parece. Ajá. Claro. Y ahora también ya no es solo la tecnocumbia, porque ahora también ya van innovando otros artistas que ya te cantan. Lo que te comentaba, que los huaynos, y ya te cantan música nacional, que la gente le dice que es la chicha, uh-huh. que la gente también le gusta, ¿no? Y a la final, como siempre digo con las chicas, la gente, por más pelucona que sea, a la final termina zapateándote en una fiesta. Totalmente. Aquí que nadie se haga el digno, ajá. de que no baila cumbia, ajá. o tecnocumbia. En una fiesta. O la chicha. Y la chicha es la tecnocumbia igual. No, la chicha, yo creería, si no, no me voy a lanzar a hablar como experta del tema, pero la chicha es como más nacional, no tiene este tema de la tecnocumbia, que es como más movidita, que tiene como el ritmo como de la boom, cumbia, boom, ajá, boom de los sintetizadores, sino que ya es como que más secuenciado el tema, y es como más rápida, y es con el tema de que ya la gente ya zapatea. Estefanía, ¿cómo ves tú esto? En el documento que te comentaba que revisamos, unos investigadores, bueno, señalaban que la cuestión de la propuesta musical de la cumbia y de la tecnocumbia uh-huh. han servido como, digamos algo así, como un elemento de rescate de algunos de algunas letras y de alguna música que había estado como que quedándose, uh-huh. digamos, también. Postergada uh-huh. o en algunos casos hasta cierto punto olvidada uh-huh. de la cuestión nacional. Y que claro, llega esta fiebre de la tecnocumbia y la cumbia rescato. Recoge todo eso y le pone como que ritmo. Se recoge nuevamente, digamos, de esas letras, pero se le pone a bailar a la gente en un ritmo diferente. Claro, ese es el tema, ¿no? De que una letra que tú dices está llorando en los momentos del tema de la migración, ¿no? De la gente que te escucha, esos temas súper dolidos. Y ahora nosotros tenemos una canción que no recuerdo el nombre, tenemos en un mix, que es un mix nacional, que a la gente le encanta, se pone a zapatear, y claro, y la gente en muchas ocasiones llora, porque hay gente que tiene familiares en el exterior. Entonces, antes de esa canción yo tenía entendido que era tipo como un pasillo, pero de ser pasillo... ¿El collar de lágrimas? Sí, el collar de lágrimas. Siempre se me va el nombre. Pero eso es súper bueno porque la gente se pone a bailar, porque nosotros le tenemos ya, como tú dices, fusionado. Es ya más tecnocumbia. Entonces la gente escucha esa canción y se pone a bailar, te hacen una bomba. Y de cierta forma es súper bueno porque esa letra no se pierde, ¿no? No se va perdiendo estas letras. Y lamentablemente, eso sí tengo que decirlo, que hay muchas personas que han hecho unas letras espectaculares y no tienen el reconocimiento que deberían tener. Uh-huh. Y lamentablemente tienen que esperar a que se mueran para decir, no, el maestro hizo tal letra, el maestro esto. Y no, lamentablemente no. Las asociaciones de artistas, en muchos de estos casos, creería que deberían tomar otra actitud frente a los compositores que también existen en nuestro país, que son súper buenos y que muchas de las personas ni siquiera los conocen. Entonces, creería yo que todo artista, si sea una balada, si sea una tecnocumbia o una cumbia o un merengue, que rescaten estas canciones, estas letras, me parece que es súper bueno. Y que el reconocimiento llegue cuando estén vivos, porque, ajá. claro, o sea, los galardones se pueden otorgar, pero quienes lo reciben probablemente uh-huh. son familiares, pero no la persona que se esforzó para hacer ese tipo de cosas. Y bueno, en esto recuerdo que recientemente falleció este señor que ha sido, pues, el uh-huh. autor de la canción de Guayaquileño, Madera uh-huh. de Guerrero. Claro. Yo sabía. Desconocía uh-huh. quién era el autor, y este tal, señor estaba vivo. Ajá. Claro, o sea, y es al menos yo me enteré de quién era el autor de esa canción tan popular, pero cuando ya hubo la noticia de su fallecimiento. Claro, y es triste, ¿no? Tener que esperar a que un medio de comunicación te diga, murió tal persona, y diga, escribió tal canción que todo el mundo cantaba. Y digas, Dios mío, no. Y ese rato

Esta exposición la vengo preparando desde hace un par de años más o menos. Y dentro de este proceso, algo que puede sonar dramático, así, muy dramático, Atracción Fatal, pero no, no lo es. Los sonidos del montaje y los aromas se percibirán hasta el 15 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Yo pinto con vapores tóxicos fuertes como son el agua ras, el barniz, el tiñir, el aceite de linaza. Eso me obligó a pintar con las ventanas abiertas. Le esperamos para que viva una experiencia inolvidable. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y seguimos con la segunda parte de nuestro programa Soy Urbano, y hoy hablamos de la propuesta estética de la Tecnocumbia. Estamos dando la bienvenida en esta segunda parte a las chicas que faltaban de Boca Rosa. Las impuntuales, ya les dije. Ah, bueno, sí, ya. Sí. Dijimos que a los impuntuales les hacemos pasar bochorno aquí. Ya les tocó, chicas. Nosotras ya llegamos hace rato y nadie nos invitó a pasar. Cuando estaba, si estuviesen puntuales, seguramente sí les habríamos invitado. No, ya se nos complicó ya. Bienvenidos en todo caso. Preséntense, por favor, para quienes nos están escuchando y las personas que se integran en este momento. Claro, buenas tardes. Disculparán nomás por la demora. Pero mi nombre es Linda Molina. Listo. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Catherine Ceballos. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Adriana Rea. Gracias, chicas, por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, gracias a Estefanía también, con la que ya hemos conversado algunas cosas ya respecto a la agrupación en la primera mitad del programa. Agradecemos que nos acompañen en esta ocasión. Y como le decíamos a Estefanía, la segunda mitad de nuestro programa va a estar dedicado para esos temas espinosos que a veces no nos gustan, pero que son necesarios. Y queríamos, bueno, empezar hablando respecto, digamos, a la percepción que se tiene en torno a las chicas específicamente. Pues sabemos que hay hombres también que hacen cumbia y tecnocumbia, pero a las chicas en específico, es decir, con esta cuestión de el discurso de género que atraviesa la actividad que ustedes realizan. Esta cuestión de que están como que con muy poquita ropa, que llevan muy poquita ropa y están sobre el escenario haciendo movimientos que aluden a su sensualidad femenina desbordante y el público hipnotizado con ese tipo de espectáculos. Eso es lo que llama la atención, decía yo. ¿Cómo ven ustedes, digamos, de esa apreciación? Que obviamente es algo como muy reduccionista, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que ya ha ido evolucionando este tema, ¿no? La gente ya no es como que te enmarca y te encasilla y dicen, ay, están de exhibicionistas, están ahí con poca ropa. Ya ha ido cambiando. Yo siento que ya ese discurso que lastimosamente es machista, ya ha ido reduciendo de cierta forma, porque ahora ya no es como que las chicas van ahí a estar exhibiéndose, pero no cantan, pero sí enseñan, ¿no? Ya esto ya se ha ido eliminando, porque es bueno que agrupaciones femeninas también no necesariamente van a estar semidesnudas, como entre comillas la gente piensa, sino que ahora ya tienes talento, ¿no? Ahora ya vendes también talento. En este caso, nosotras, como te comentaba al inicio, siempre hemos querido mostrar cosas diferentes al público y dar a conocer que nosotras sí tenemos talento, y no es que vamos a estarnos exhibiendo, sino que vamos a hacerles bailar y a disfrutar. Exactamente. Anita. Bueno, chicas, bienvenidas, qué gusto que estén aquí. Me gustaría conocer sus nombres, sus edades y cómo inicialmente. Perdón, estaba transportando las sillas. No, realmente es un placer tener aquí el estudio de la Radio de la Casa de la Cultura en el programa Soy Urbano, hoy completamente lleno, ¿no? Qué placer que estemos aquí todas, mujeres, y que hayamos incluso que tenido mover sillas. Parece interesante lo que mencionaba Laurita. La tecnocumbia ha sido objeto de estudio desde varias aristas, antropológicas y sociológicas, desde el tema de género, desde el tema cultural. Conversábamos antes que es toda una fusión musical. La música tecno con la cumbia, que viene como de países más tropicales. Yo les veo todos tropicales, no sé de dónde son. Pero también un poco con temas andinos, con la música andina, con los pasillos, con los albazos, que era como la música, y es la música de nuestro país, ¿no? Entonces, esta fusión se hace importante para que la tecnocumbia cobre importancia en la sociedad ecuatoriana. Además, conversábamos también, les actualizo un poquito de lo que estamos charlando, es del tema de la escenografía, de la coreografía, incluso del vestuario. Cómo se toman y se combinan elementos, sí, populares, sensuales, atractivos, pero también este tema de la música, este tema de los sintetizadores, de la psicodelia. Ustedes un poquito cuando escenifican o cantan, ¿ustedes combinan estas estéticas? Claro, bueno, nosotros dentro de nuestro repertorio tenemos diferentes tipos de ritmo, porque como decía Steffi, queríamos llegar a todo el público en realidad, desde el más joven hasta el más adulto. Entonces mezclamos también dentro, por ejemplo, ya de nuestra canción promocional que se llama Libre, mezclamos bases de música juvenil, de pronto de música de reggaetón, una base de música urbana, porque queríamos llegar también al público, ¿no? Pero nunca dejando de lado que nuestra esencia es el ser tropical. Y como decías tú, con referente al vestuario, pues sí, o sea, todavía tenemos ese estereotipo de que las tecnocumbieras muestran muchísimo. Creo que esto más se da en la costa todavía, ¿no? Precisamente por el clima, porque hay diferentes casos, diferentes entornos que marcan características a un grupo determinado. En nuestro caso, nosotros elegimos nuestro vestuario dependiendo de las características de cada uno de nuestros cuerpos. Hay, no sé, ya ustedes nos ven y de pronto nos están viendo a través de las redes sociales que cada uno tenemos cuerpos diferentes y queremos resaltar precisamente las partes que más nos gusta. Eso no significa que nosotros vamos a estar paradas en un escenario exhibiendo completamente, ¿no? Porque nosotros también queremos presentarle la música y que el público precisamente se identifique por eso. Porque cuando se brinda un buen show y se hace bailar a la gente, entonces van a seguir recomendándonos y van a seguir contratando. Precisamente, digamos, bueno, si nosotros nos alejamos un poquito, digamos, de la apreciación quizás equivocada y generalizada que hay respecto a la orientación de exhibicionismo que podrían tener la percepción, digamos, muchas personas, pero si nosotros lo vemos quizás desde un punto de vista reivindicador, digamos, del que las mujeres se sientan apropiadas de sus cuerpos, se sientan confiadas de sus cuerpos, ajá, y sepan que pueden mostrar, claro, sus, exacto, cuerpos, creo que también se lo puede ver o se le puede hacer, digamos, una lectura a través de la cuestión de reivindicación. Uh-huh. Es decir, como que hacerle frente a ese discurso hegemónico que nos dice que las mujeres debemos estar tapaditas, de que más recataditas nos vemos mejor, de que mientras menos maquilladas o menos arregladas estemos, estamos mucho mejor. Obviamente a la mirada machista es así. Uh-huh. Pero si es que lo vemos desde ese punto de vista reivindicador de vivir nuestra feminidad y celebrar nuestra feminidad, ¿cómo se perciben ustedes, chicas? Les escuchamos. Bueno, nosotros no somos nada conservadoras. Qué bueno. Nosotros sí rompemos mucho ese paradigma. Y como vuelvo y repito, nosotros precisamente nos reivindicamos mostrando las partes que más nos gustan, la parte que más resalta, porque eso nos hace tener confianza. De pronto hay alguna de nosotras que no puede mostrar todo el ombligo porque no le gusta. Hay alguna que no le puede gustar mostrar más las piernas. Entonces nosotros nos paramos en el escenario y estamos confiadas de lo que tenemos y eso precisamente le transmitimos al público. Apreciaciones, chicas. Exacto, yo lo mismo. O sea, así como mencionaste, nosotros nos encargamos de vivir la feminidad. En realidad, en cada presentación, nosotras estamos muy confiadas. Subimos con esa seguridad de que cualquier cosa que nos pongamos nos va a quedar bien. Y más que todo, nosotros vendemos desde el talento. Nosotros vendemos la voz. Y en realidad, eso es lo que tenemos la conexión con el público. Nos encanta mucho poder estar con ellos y más allá de nuestros cuerpos, ¿no? De que nos veamos bonitas y todo, es poder llegar a las personas a través de una canción, a través de melodías que la gente pueda corear con nosotros y, bueno, eso para nosotros es el mejor regalo que puede existir del público hacia nosotros. Ya, a ver, ahora sí, Estefanía, que yo sé que quiere hablar. Yo ya hablé muchísimo. Demos licencia, Linda. No, o sea, yo también opino igual de mis compañeras. No siempre nosotras tratamos de ponernos algo para sentirnos cómodas, o sea, sentirnos bien, porque hay una diferencia entre ser sexy y ser vulgar. Entonces nosotros, hay personas que pueden estar con hilos, pueden así salir, porque así se ve en la costa. Entonces hay una gran diferencia y nosotros siempre tratamos de conservar, ¿no? O sea, que no se vea mal nuestro vestuario. O sea, siempre ser recatado. O sea, para no dar malos pensamientos ni a pie de que hablen mal, o decir, no, es que ellas muestran mucho. Entonces siempre es tratar de que nos reconozcan es por la música, no porque digan, no, es que ellas se visten así, se ven vulgares. Entonces, no, siempre tratamos de conservar eso. Chévere, linda, muchísimas gracias. Y precisamente, conservando eso, parece que también están muy lindas, ¿no? Me parece muy interesante lo que menciona Laurita, en combinación con los criterios de las chicas, el hecho de que este hecho de mostrar el cuerpo de la mujer en escenario y el talento también sea una forma de resistencia, ¿no? Y cómo la cumbia y la tecnocumbia, que ha sido catalogada de vulgar, y uso la palabra que mencionó Linda, o que fue catalogada de popular. Sí. Y sabemos que el término popular, pese a que... Ajá, tiene una carga despectiva bastante alta, ¿no? Entonces, como que la tecnocumbia de esa cuestión popular, las chicas están medio, discúlpenme la palabra, medio yuchas, y así era. Y sobre todo en los 90 acá, se ha concebido así, ¿no? Hasta ahora es así. ¿Y por qué? Porque es como ese collage, ¿no? Esa apropiación de, no es tecno, no es solo tecno, no es solo música electro, no es solo el boom electro, no. No es solo cumbia. Y no es solo ritmos andinos, es como un collage de todo, ¿no? ¿No será que esa apropiación y esa posición de resistencia también nos hace ser más accesibles a la gente realmente del pueblo y también a la gente de clase alta? Y en esa medida también la tecnocumbia no es un símbolo de resistencia. Y voy a mencionar esta palabra, resistencia femenina, resistencia política. Ustedes cuando van... se expresan también, ¿no? Es una expresión cultural. ¿Ustedes qué reacciones ven en la gente? En la gente, digamos, del pueblo, en la gente que tiene acceso a este consumo cultural. Porque no nos mintamos. Si a mí me gusta la música clásica o el rock clásico, la música instrumental, y voy a un concierto de ópera, también es porque puedo acceder a eso. Uh-huh. En todo caso, a la tecnocumbia podemos acceder todos. Uh-huh. Qué bonito, ¿no? Uh-huh. Cuénteme. Yo ahí te hago otra pregunta. Dale. Tú dices que, bueno, la gente nos cataloga, ¿no? Las tecnocumbianas van poco más y sin ropa, ¿no? Pero si tú vas a un concierto de ópera y la chica está con un traje de tecnocumbiera, ¿qué es lo que pensaría la gente? La ópera igual es un performance, una actuación. Claro, es una puesta en escena. Exacto, es una puesta en escena. Yo no creería que se estandarizara, ¿no? Ajá, claro, y dirían, diferente. O sea, lo ven así como, pero porque es parte de su obra. Pero también la tecnocumbia es parte de la obra que todos los artistas hacen, ¿no? Uh-huh, cada brillito. Ahora vamos al tema de los vestuarios. Si bien es cierto, los vestuarios son súper llamativos, es por el tema de que tú vas, digamos, vas a un concierto en una tarima en la noche. Si vas, como estoy ahorita, con yo que sé, una blusa blanca, negro, opaca, la gente no me va a ver. La gente no te va a visualizar, pero si tú vas ya con un poquito más de brillos, ya vas con un poquito más de maquillaje, las luces también te van a ayudar bastante. Entonces, ahí sí ya vas a estar un poco hasta más iluminada y la gente va a decir, ¡ay, no, qué bonito! Pero si vas y ves a alguien que va con un jean o va con unas botas, entonces no va a ser tan vistoso para la gente. Y eso también es parte característico del género. Que sean trajes llamativos, para que también eso también yo creo que a la vista te llama la atención, y también de cierta forma hay colores que te reflejan sentimientos. Por ejemplo, el amarillo, el dorado, en un rojo, siempre te va a llamar la atención bastantísimo. Ahora ya hablando más un poco de la teoría de la imagen. Qué importante, ¿no? Los colores. Ajá. Los colores. Es arte, es definitivamente arte, y es lo que queremos reivindicar esta tarde. Es decir, reparar en aquellos detalles que uno asume como casi una cuestión ofensiva, digamos, pero que tiene su razón de ser. O sea, es como en toda propuesta artística, o sea, todas las cosas que están tienen un sentido por qué están. Entonces, me parece importante que, bueno, toquemos de este tema con quienes son las protagonistas, digamos, de este tipo de espectáculos, y nosotros no elucubremos o supongamos, sino que lo sepamos a través de ustedes. Ahora, chicas, en cuanto a la cuestión de la difusión en medios, también había revisado un poco respecto a que, digamos, hace algunos años atrás, algunos grupos, como para poder ser reconocidos a nivel nacional, tener presencia mediática, tenían que recurrir a algunos recursos como pagar a las radios o pagar espacios en televisión. Es algo así como que, o sea, pagar por ser vistos, cuando quizás, o sea, la gente que está haciendo una propuesta artística o una carrera musical, o sea, necesita el apoyo, o sea, debería ser a la inversa. ¿Cómo han percibido ustedes, digamos, la dinámica en cuanto a la apertura o la, digamos, resistencia por parte de los medios de comunicación, como para poder dar a conocer su propuesta musical? De hecho, yo creo que ahora ya tienes más apoyo de los medios de comunicación. Como te comentaba al inicio, nosotras, gracias a Dios, hemos estado en medios grandes, en canales de televisión, hemos estado también en medios digitales, ahora con la tecnología, hemos estado también en diarios, y ahora yo creo que ya se va quitando ese chip absurdo de que la tecnocumbia es mal vista, ¿no? Entonces ahora sí ya hay más apertura para los grupos, pero sin embargo, a pesar de que ya tienes más apoyo, todavía hay medios de comunicación en los que tú pautas tu video o pautas tu canción en ciertas emisoras por las que tienes que pagar, ¿no? Entonces todavía sí hay lugares en los que si es que quieres promocionar tu tema, tienes que todavía pagar. Y creería yo que es como parte de subsistencia del medio de comunicación, de cierta forma. Pero sí hay medios de comunicación en los que hemos recibido bastante apoyo y he visto que también otras agrupaciones también ya son bien recibidas. Por ejemplo, ahora en noticieros, siempre vas a ver un grupo de Tecnocumbia un viernes. Como que para que te levantes animada, entonces van las chicas y o van también agrupaciones de hombres, como tú mencionabas. Ahora ya la tecnocumbia no solo es para chicas, sino que ahora también hay grupos de hombres que tú les ves bailando y tú les ves cantando, haciendo coreografías que antes tú no habías visto. En los 90, un grupo de hombres nunca, sino que era más como para temas de las mujeres. Veías a personas que cantaban tal vez tecnocumbia a hombres, pero solistas. Ahora ya no. Ahora incluso tú puedes ver grupos mixtos. Entonces sí, es una evolución también que es súper buena. Yo la veo de forma positiva. Y eso también ayuda para que el género se mantenga y siga creciendo y no se estanque y digan, la tecnocumbia es solo ver chicas con trajes sexys y cuerpos bonitos. Bueno, pero también eso yo pienso que todos los medios de comunicación precisamente han adoptado a invitar a grupos de tecnocumbia. ¿Por qué? Porque es un mercado muy fuerte para ellos. Entonces, como mencionaba Steffi, sí, es cierto, todavía hay medios de comunicación, programas específicos de comunicación que cobran para que nos puedan abrir las puertas. Hace como que una semana, justo había conversado yo con Steffi, nos querían cobrar, no voy a decir el medio ni el programa, pero nos querían cobrar $200 para ser invitados a un programa de televisión. Entonces, me parece absurdo, porque es bastante dinero. Pero detrás de eso no solo están los medios de comunicación, sino que también están intermediarios, terceras personas que lucran por llevar a otros artistas a medios de comunicación. Entonces, eso es lo que digo. O sea, el mercado, o sea, es bastante competitivo y saben que es un buen negocio, puedes decirlo entre comillas, tener un grupo tropical en sus medios. Es una, digamos, una dinámica ahí que con la que se tiene que lidiar también, me parece. Aparte también en el tema de que hay personas que ya lucran del tema también cuando tú haces contratos, ¿no? Ese es otro tema aparte, porque no solo es de en medio, sino para conseguir tus contratos. Digamos que vas a los municipios y cosas de estas, y hay gente que tiene armada como su caravana de artistas. Entonces también me parece súper mal, porque nosotras, como cuando recién empezamos, también nos hicieron pasar por eso, ¿no? De que nadie te conoce, entonces tienes que ir a cantar gratis. ¿Por qué? Si te estás preparando, estás gastando para ensayar, para tus trajes, para tus discos, para tus pósters, ¿por qué tener que ir gratis? Entonces yo creo que esa concepción también tiene que ir cambiando, y creo que también depende de nosotras como grupos musicales hacer respetar el trabajo que tú estás haciendo, porque todavía se mantiene eso, ¿no? Eres grupo nuevo, no, nadie te conoce, ¿no? Entonces, acorita, nos ven gratis. Siempre es esa, digamos, esa cuestión como que de aprovecharse del momento inicial de las agrupaciones o de los profesionales en general. Porque dice, o sea, como para que te conozcan. Es como que te ayudo. No. te estoy regalando mi trabajo. Ajá, que es pero de hecho también es triste porque detrás de eso tú luego te enteras de que cobraron por tu trabajo. Uh-huh. Y entonces claro. Tú dices, o sea... ¿Qué pasó? Entonces nosotros decidimos trabajar solas por ese mismo hecho, ¿no? Para evitar de que nos estafen y que nos traten de engañar, porque me parece súper mal y yo creería que a todos los grupos les pasó lo mismo, yo creo. Si es que no les pasó, qué bueno. Y no solo cuando están empezando, sino también tenemos después, la experiencia de que hay grupos actuales que... precisamente para obtener más contratos se bajan, pero de precio bastante, o sea, un porcentaje bien alto. Entonces, dañan el mercado. Exactamente. Entonces nosotros, digamos, ya tenemos una tarifa determinada para la ciudad de Quito, pero va a otro grupo y les deja, o sea, mucho menor. Entonces les conviene a estas terceras personas que organizan los paquetes de artistas para los eventos. ¿Por qué? Porque pueden tener más ventaja o van a recibir mayor dinero por ese grupo. Ese es un tema, digamos, bastante complejo y delicado. Para y obviamente, otro programa. ¿Cómo? Exactamente, como otro programa, porque cuando nosotros ya estamos tomando impulso, ya son las 5 de la tarde y ya debemos despedirnos. Pero no quisiéramos irnos sin antes, brevemente, cada una de ustedes le dé a conocer al público a qué se dedica. Porque Boca Rosa no solamente son chicas guapas que cantan, sino también son profesionales. Empezamos claro, con Linda. Claro que sí. Bueno, ahorita estamos cumpliendo nuestro rol de artista. Pero yo trabajo en un hospital. Estudiaba cosmetría, pero ya toca volver a retomar un poquito. Chévere, ¿vamos? Bueno, yo soy comunicadora social, trabajo en una institución privada, en un colegio, entonces estoy fusionando también con la música, que siempre lo he hecho desde que estaba en el colegio, creo. Entonces sí me gustó mucho y le agradezco muchísimo a toda la gente que siempre está ahí apoyándome para darme los permisos respectivos para poder cumplir mis otras cosas. Chévere, vamos rapidito, Steffi. Yo, ya saben, yo les dije que soy periodista y soy también cantante. Bueno, yo actualmente soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas y bueno, tan lindo poder fusionar esto con la música igual. Listo, muchísimas gracias, gracias. Chicas, que les vaya súper bien. Sabemos que tienen una presentación, creo que en Pacto ya. Entonces, la gente de Pacto va a bailar esta noche con Boca Rosa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Anita, hasta aquí llegamos. Qué gusto, y que sigan celebrando la alegría de ser mujeres y de hacer música en los escenarios. Muchas gracias. Gracias. Hasta la invitación. Chao. Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerla. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. ¡Nos vemos!